Tenga la bondad de tomar su lugar. Y Jehová estaba con. Y Jehová estaba con. Un 10%. Y Jehová estaba con. O les digo el diablo. Y el diablo estaba con. Entonces, ¿a quién prefieren? Ok. Dice la Biblia, el que lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca. Entonces, y Jehová estaba con. Y su nombre fue divulgado por toda la tierra. Muy pocas personas en la Biblia, hermanos, han tenido el privilegio de que el Espíritu Santo diga, porque fue el Espíritu Santo quien inspiró la Biblia, de que Jehová estaba con esa persona. Pero miren, Jesús, al morir por cada uno de nosotros, Él dijo, yo me voy, pero estaré con cada uno de vosotros hasta el fin. Así que tenemos el gran privilegio de que si somos hijos, discípulos, seguidores de Jesús, Él está con cada uno de nosotros. Ahora, me gustaría, hermanos, de que el resto de esta predicación captáramos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Del capítulo número 6 del libro de Josué, Dios nos ha permitido extraer algunas verdades muy importantes. La Biblia, hermanos, va por niveles, por capas. Ustedes habrán comido ciertas comidas que comienzan por arriba con una capa, con la otra y con la otra, y por último terminan comiéndose el cubito donde viene el ice cream. ¿Se acuerdan, no? ¿O quién se come primero el cono? Entonces, hermano, la Biblia también tiene niveles de penetración. Y en esta hora, en vista de que tenemos audiencia mixteada, entonces vamos a tratar de exponer algunos puntos importantes del capítulo número 6 del libro de Josué. Los que han estado en las últimas 2-3 predicaciones, hermanos, antes de movernos a este lugar, recordarán que les compartimos un poco acerca de el milagro que Dios hizo de sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo por 40 años hacia la tierra prometida. Una de las razones por las cuales Dios sacó a su pueblo de Egipto era para llevarlos a conquistar y poseer la tierra prometida. Una de las razones por la cual Dios, hermanos, nos sacó a nosotros del mundo y también nos trajo de la otra congregación acá es para que conquistemos lo que nos pertenece. Y milagrosamente, Dios, hermanos, guardó y guió a su pueblo por 40 años. Y dice la Biblia que antes de penetrar a la tierra prometida, se enfrentaron con un tremendo obstáculo. Hace 15 días, hermanos, se los compartí. Un obstáculo que humanamente hablando era bastante difícil de superar. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, y Jehová estaba con. Y Jehová estaba con. Y divulgó su nombre en toda la tierra. Amén. Muchos nombres de ustedes, hermanos, ya son famosos en México. Son famosos en Centroamérica. Son famosos en muchos lugares. Pero porque Dios los ha hecho famosos. Esperemos que no sean de los más buscados por el otro lado, sino personas reconocidas aún en el infierno como personas, hermanos, temerosas de Dios. Ahora, al llegar aquel pueblo a la orilla de la tierra prometida y encontrarse con ese tremendo obstáculo, se dan cuenta, hermanos, que si Dios no interviene, ahí estuvieran todavía estancados. Lo mismo que cada uno de nosotros, si Dios no hubiera aparecido en nuestro camino, nosotros estuviéramos quizá estancados, muertos o perdidos. Pero gracias a Dios por su inmenso amor y misericordia, porque Él vino a nuestro encuentro. Y al llegar Dios al encuentro de su pueblo, habló primeramente al líder espiritual. Y el líder le pasó la voz a los servidores y los servidores al pueblo. Dios le dice al pastor de aquel rebaño, a Josué: Josué, prepara este pueblo, porque dentro de 3 días vamos a pisar y a comenzar a conquistar la tierra prometida. Pero quiero que este pueblo se consagre y se santifique, porque dentro de 3 días yo voy a hacer grandes cosas entre ellos. A tal forma, hermanos, de que años atrás, cuando habían venido los 12 espías a inspeccionar la tierra prometida, habían visto gigantes que ellos se miraban frente a ellos como pequeñas langostas. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Pero ahora, hermano, la maravilla que Dios ya está haciendo es de que aquellos gigantes que se podían comer vivos a los miembros del cuerpo del pueblo de Dios, ahora estaban temblando y atemorizados. ¿Quién puede hacer eso, hermanos, si no solamente nuestro Dios? Y dice la Biblia, hermanos, que Josué le pasó la voz a los líderes, a los servidores, a los sacerdotes, y los sacerdotes y líderes pasaron la voz al pueblo. El pueblo en unidad, hermanos, se consagra, se santifica, se aparta de toda clase de inmundicia y de pecado para ofrendar su vida a Dios. Milagrosamente, hermanos, Dios, así como abrió el Mar Rojo, así abrió el río Jordán. Que en ese tiempo, hermanos, el río Jordán estaba mínimo de 10 a 15 metros de anchura y de profundidad de 1 a 3 metros. Muchos de ustedes que pasaron el río, ¿cuál río? ¿El Bravo o el Colorado? Tragaron agua. Pero miren, allá los hermanos, por intervención de Dios, pasaron el río Jordán. Y al llegar al otro lado, ¿qué dice la Biblia? Dios les dijo: relax, no llevan prisa, tranquilos, pacientemente esperen en Jehová. Es bien importante, hermanos, aprender a esperar en Dios. En el último mensaje que les prediqué, les dije, ¿qué tan importante es aprender a esperar en la presencia de Dios? Hermanos, es de gran importancia, porque cuando usted y yo nos precipitamos, podemos pasar amargas experiencias. Dice la Biblia, hermanos, que esperaron. Una vez más, Dios vino al encuentro con el líder, con Josué, y le dice: Josué, este pueblo necesita ser circuncidado, porque muchos de ellos no han arrancado el oprobio de sus corazones. Y la circuncisión es un símbolo de que hay un desprendimiento espiritual del mundo que se representa con Egipto, del pecado y del diablo. Y dice la Biblia, hermanos, que Dios le pidió a Josué que preparara cuchillos bien afilados. Aquí vamos a preparar hachas. Y los preparó Josué. Hermanos, ¿en qué cabeza cabe más de 250 mil soldados que son jóvenes de 20 a 40 años? Imagínense, listos para enfrentar un tremendo ejército con tremenda experiencia, que ahora los circunciden. Es una manera, hermanos, de que no es por nuestra fuerza, es por la fuerza de Dios. Muchos de nosotros necesitamos que Dios todavía nos circuncide, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos confiando en nuestros estudios, en nuestras habilidades, en nuestras experiencias o en nuestros recursos. Pero tenemos que pasar por ese proceso espiritual de desprendernos totalmente de todo aquello en lo cual tenemos nuestra confianza, para poner toda nuestra confianza en el Dios de la Biblia, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se desprendieron en la circuncisión. Dios les dijo: quiero arrancar de ellos el oprobio de Egipto. En Egipto habían sido avergonzados, traumados, humillados, despreciados, maltratados, y traían en ellos todavía esos malos recuerdos y esa amargura en su ser. Pero Dios les dijo: al circuncidarse, yo arranco de ellos el oprobio. Hermanos, como cuando tomamos la Santa Cena, que es un acto simbólico. En ese momento estamos comiendo espiritualmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Que dice la Biblia que algunos se pueden morir y otros pueden vivir y recibir sanidad. En ese día, hermanos, dice la Biblia que Dios arrancó el oprobio de su pueblo. Y pasaron de 3 a 4 días en el proceso de sanación. Cuando ya estaban listos, hermanos, para continuar al siguiente paso, recuerden, hermanos, Dios es un Dios de pasos. A ver, nosotros queremos tronarle los dedos a Dios. Como estamos acostumbrados a tronarle los dedos a los compañeros de trabajo, al cónyuge o a los hijos, queremos también que Dios se ponga las pilas, ¿verdad? Hermanos y amigos que me escuchan, a Dios no lo podemos manipular. Le demos dinero, le demos tiempo, le demos cualquier cosa, a Él no lo podemos impresionar. Dice la Biblia que tiempo y ocasión ocurre a todo lo que se requiere debajo de la tierra. Así que si tienes meses o años esperando que Dios obre, dice la Biblia que puedes seguir esperando en Él, que los que esperan en Dios nunca serán avergonzados. Y que no es por tu fuerza, sino por la fuerza de Dios. No es por tus habilidades, es por la intervención del Espíritu Santo. Ya cuando habían pasado la circuncisión, Dios les dice: ahora sí, quiero que se recuerden de que ustedes son un pueblo único. Y que así como cuando salieron de Egipto celebraron la Pascua, quiero que ahora que están entrando a la tierra prometida celebren una vez más la Pascua. Y dice la Biblia, hermano, que aquella gran multitud, en unidad, en armonía, en mutuo acuerdo, celebraron la Pascua. Y Dios reafirmó su pacto con ellos. Ahora sí están listos para comenzar a conquistar la tierra prometida. Nosotros, hermanos, Dios nos ha traído a este lugar. Y como dice el canto, Él no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para conquistar lo que nos pertenece. Y vamos a conquistar lo que nos pertenece materialmente y espiritualmente en la fuerza y en el poder de nuestro Dios. Con el propósito de que todo reconocimiento, todo honor y toda gloria sea para Él. Dice la Biblia, hermanos, que el primer lugar que ellos tienen que conquistar es Jericó. Y Jericó era y sigue siendo una de las ciudades fortificadas más antiguas. Allá, hermanos, cuando en la Torre de Babel la familia de Noé comenzaron a dispersarse, un grupo de esas personas fueron a fundar Jericó. Y como no pudieron terminar la Torre de Babel, edificaron una ciudad fortificada con muros impenetrables. Esos muros, hermanos, que circulaban Jericó, tenían de anchura entre 8 y 10 metros. Un metro es más de 3 pies. Así que multiplique 10 por 3. Más de 30 pies. Este lugar tiene 40 pies de ancho. La anchura de aquellos muros, hermanos, imagínese usted, casi la anchura de este edificio, a tal forma de que dentro del muro habían casas y propiedades. Rahab la ramera vivía dentro de uno de esos lugares. Además de eso, tenían de 3 a 5 metros de profundidad y de altura eran entre 8 y 10 metros. Así que aquel pueblo que está recién llegado a conquistar lo que nunca han visto, lo que quizá no creen, lo primero que se encuentran es con un tremendo obstáculo. Pero Dios sabe que si vencen ese obstáculo, pues los demás que vienen será, como dicen por ahí en inglés, piece of cake. Repita conmigo, piece of cake. Imagínense penetrar y conquistar Jericó, que es una ciudad impenetrable. Lo que viene, hermanos, es una miniatura. Yo le testificaba ayer a unos hermanos y creo apropiado, hermanos, darles ese testimonio acá. Porque cuando nosotros, Dios nos permite vencer y conquistar cosas inmensas para nosotros, lo que viene después es algo fácil y sencillo. Yo les testificaba a unos hermanos de que cuando yo comenzaba en el Evangelio, hermanos, uno de los pastores que tuve, me trató muy mal. Quizá por envidia, no sé por qué, pero me trató muy mal. A tal forma, hermano, de que me robó dinero, hizo mal uso de mis recursos. Yo tenía una moto, se la prestaba, me la arruinaba, me difamó por muchos lados. Yo comenzaba en el evangelio y luego, hermano, yo tenía el privilegio de trabajar en telégrafos. Y él llegó una noche a las 12 de la noche a poner un telegrama a telégrafos. Y decía en el telegrama: Freddy Cordón, desapareces de Guatemala o mueres. Firman las FARC. En aquel tiempo las FARC, hermanos, era un movimiento peligroso. La hermana Teresa sabe y los ancianos que tenemos aquí. Pero miren, cuando llegué yo en la mañana, hermanos, al trabajo, me enseñaron el telegrama de que mi pastor había ido a poner ese telegrama donde yo trabajaba, sin pensar de que pues, hermanos, y yo estuve a punto de salirme de la iglesia, de irme para otro lugar, apenas tenía 15 años quizá. Y hermanos, fui con mi pastor, el pastor de él, y le conté la situación. Me dijo: mira, Freddy, unámonos a orar para que Dios te dirija y que Dios te diga qué hacer. Nos unimos a orar, hermanos, y Dios me dijo: no te muevas de la iglesia, permanece ahí. Y yo me voy a glorificar en aquellos que confían en mí. Hermanos, esperé en el Señor. Tristemente, hermanos, yo no oré para que le viniera un mal a mi pastor, porque la Biblia dice: no toquéis a mis ungidos. Pero Dios me dijo: mira, si tú sabes, aprendes a vencer esto, lo demás va a ser fácil. Y sí, hermanos, a los 3-4 meses a él le cae un cáncer en la garganta, se vuelve loco, lo deja la esposa, lo quitan del pastorado y Dios hizo justicia. Yo no oré para que Dios le mandara eso, hermanos, vino del cielo. Pero fíjense que, y Dios me dijo: si aprendes en mi gracia a pasar por esta situación, todo lo demás que venga va a ser para ti algo fácil y sencillo. Dicho y hecho, hermanos, los problemitas que tengo con ustedes es piece of cake. Porque Dios me enseñó con aquella experiencia, hermanos, a madurar, a crecer. Como les digo, yo tenía como 2 años en el evangelio. Eso fue lo que pasó, hermanos, allá en Jericó. Si los hermanos logran penetrar y vencer a Jericó, que tienen el ejército más capacitado de aquellos tiempos, las mejores armas, la mejor protección, lo que viene después, hermanos, ya está conquistado. Y Dios le dijo a Josué, hermanos, esa noche: Josué, dile a mi pueblo que yo ya he entregado en sus manos lo que le prometí a Abraham hace 440 años. A vuestros enemigos, al ejército, a los reyes y a estas ciudades y país, yo los he entregado en vuestras manos. No lo habían obtenido, no lo habían conquistado, no lo habían pisoteado sus pies, pero hermanos, por la fe ya ellos lo tenían. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida espiritual, hermanos? Tú tienes familia que te salva, ¿verdad? Hay cosas materiales que no has obtenido. Hay lugares donde no has llegado que tienes que llegar. Mira, para Dios eso ya es un hecho. Tú todavía no lo has visto humanamente hablando, pero tienes que creerlo en tu corazón. Porque dice la Biblia, hermanos, de que Dios llama las cosas que no son como que ya fueran. Imagínense, las que no existen todavía en tu mente, en tu corazón, en tus ojos, en tus oídos, Dios ya las llama realidad. Aquel pueblo le creyó a Dios, hermanos, y mucha atención. ¿Están aquí todavía? Ya estoy terminando. ¿Quieren que terminemos? Sus ojitos me dicen otra cosa. Hermanos, mucha atención. Es la tercera vez que se lo digo. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Y cuando pasamos por esos 4 pasos, hermanos, viene la conquista y la bendición. ¿Se les quedó? Si solamente ahí nos quedamos, hermanos, ya ganamos. Aprender a escuchar a Dios, aprender a creerle a Dios, aprender a obedecerle a Dios y aprender a esperar en Dios. Esos cuatro pasos, hermanos, pasaron por este pueblo y Dios les dio lo que les había prometido. Aquellos de ustedes que me escuchan, hermanos, que están interesados en que Dios les dé lo que les ha prometido, no llegará esa promesa por mucho que brinquemos y lloremos. No llegará esa bendición por mucho que ayunemos y oremos. Esa bendición va a llegar a medida que aprendemos, hermanos, a nivel personal, a escuchar a Dios. Y estuvo y estaba Jehová con y divulgó su nombre por toda la tierra. Qué tremendo va a ser cuando digan, hermanos, Hilda Castro de Rodríguez. O cuando digan Wilder Sandoval Batres. Hermanos, no hay nada de malo que Dios divulgue tu nombre para bien. A veces somos tan espirituales y queremos, hermanos, no, hermanos, sé que el reconocimiento es para Dios. Amén. Pero dice la Biblia que Dios levanta del polvo al pobre y lo hace sentar en lugares especiales y lo pone juntamente con reyes y con príncipes para glorificar su nombre. ¿Se acuerdan aquella mujer que trajo a Jesús aquel perfume de gran valor? Después de que lo depositó de todo corazón en la cabeza y en los pies de Jesús, Jesús le dijo: de cierto les digo que lo sigan, los más buscados, para que digan la gente: estos son los escogidos de Jehová, y grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Vamos con ellos. Hermanos amados que me escuchan en esta tarde, así como aquel pueblo tenía una tremenda herencia para conquistar, nosotros también somos herederos de todas las promesas de Dios. Y dice la Biblia que por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, hemos sido injertados a la familia real, la familia de Abraham. Y no somos extranjeros, no somos wetback. No somos arrimados, somos miembros legítimos de la familia de Dios. Y si eso no te convence, el Espíritu Santo dice que tú eres la niña de los ojos de Dios, que tú eres real sacerdocio, miembro de la nación santa, persona adquirida por Dios. Hermanos, es un gran privilegio. Así que la herencia que Dios tiene para ti a través de Jesucristo te pertenece, espiritual y material. Solamente que tienes que aprender a escuchar a Dios. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que Dios habló a tu vida? ¿Hace un año, hace cinco, hace diez? ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló a tu vida? Y Jehová estaba con... ¿No es Dios hablando a tu vida? No retroceda 5 o 20 años. Cuando Dios le habla a uno, hermanos, eso queda imborrable en la mente y en el corazón. Yo estaba en un retiro, hermanos, en un lugar a la orilla de un río, como con 20 jóvenes, cuando tenía 13 años. Y estábamos en ese retiro y ahí escuché la voz de Dios, que Él me decía que me había escogido para que fuera su siervo. Y esa voz la tengo grabada en la mente y en el corazón. Cuando estaba acá en Malibu, hermanos, hace 28, 29 años, Dios también me habló. Y tengo grabada esa voz en la mente y en el corazón. Cuando Dios le habla a uno directamente, hermanos, eso no hay diablo que lo pueda borrar. Y en los momentos difíciles, momentos de tribulación, hermanos, uno se acuerda de esa voz del Señor. Por eso te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? Dios habla por sueños, por visiones, a través de ángeles, a través de sus siervos, a través de sus siervas, por circunstancias, en medio de los problemas, pero también nos habla, hermanos, a través de su palabra, la Biblia. Y Jehová estaba con 5. Y Jehová estaba con 14. Y Jehová estaba con 29. Y Jehová estaba con. Ahora voy a decir el diablo para los que no han hablado, hermano. Ahorita van a hablar. Y el diablo estaba con. Hermanos, o somos luz o somos tinieblas, pero no podemos estar en medio. Y Jehová estaba con, gloria a Dios, y comenzó a divulgar su nombre por toda la tierra. Qué lindo va a ser, hermanos, que Dios continúe usando tu vida, bendiciendo tu vida, usando a tu familia, bendiciendo a tu familia. Los esposos Carrillo tienen a Ángela casi a prácticamente 24 horas de vuelo. Estamos hablando de aproximadamente unas 20,000 millas de distancia, más. Hermanos, pero qué lindo es que ellos puedan confiar de que Jehová está con Ángela. Y qué lindo va a ser que Dios comience a divulgar, hermanos, el nombre de Ángela. ¿Cómo se van a sentir los papás? Y es un ejemplo, hermanos, para cada uno de nosotros. Dios está interesado en dar a conocer su nombre, su gloria, su fama a través de tu vida. Que no te limite tu edad, que no te limite tu facción física. Porque uno de los problemas de los que se creen feos, hermanos, es de que creen de que ni Dios los puede usar. Hermanos, es una mentira de Satanás. Tú podrás ser fea o feo para los demás, porque los demás miran defectos. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios ve lo profundo del corazón. Y si tu corazón es agradable delante de Dios, entonces tú vas a ser esa persona que Jehová va a estar con. Y si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá demonio, no habrá enfermedad, no habrá diablo, no habrá problema, no habrá situación. Nada ni nadie te podrá impedir que Dios se glorifique en tu vida. Aquellos que están con Dios, hermanos, y que Dios está con ellos, dice el Señor en su palabra, ningún arma que se levante en contra de tu vida será efectiva. Puede ser calumnia, puede ser chisme, puede ser difamación, lo que sea, puede ser enfermedad. Cualquier arma que Satanás use no será efectiva porque Dios ha puesto en ti su armadura. Por lo tanto, si quieres heredar lo que te pertenece, si quieres conquistar lo que Dios ya te dio a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, debes aprender a escuchar a Dios. Debes aprender a creerle a Dios. Debes aprender a obedecer a Dios. Y debes aprender a esperar en Dios. Si estás de acuerdo, ponte sobre tus pies.